El mes pasado estuvimos hablando acerca de misiones. Fue un mes que hablamos acerca de las misiones. Y creo que fue de gran bendición toda esta serie de enseñanzas que estuvimos hablando. El día de ayer estuvimos en el municipio, en la comunidad de Yaxcopoil. Y usted no sabe qué bendición tan tremenda. Éramos como 40 personas de aquí que fuimos. Algunos sé que no pueden ir por cuestiones de trabajo, pero éramos como 40. Y estuvimos caminando ahí por las calles de Yaxcopoil, estuvimos compartiendo la palabra. Hay testimonio de que algunas personas le entregaron su vida a Cristo, porque hay una gran necesidad en todo lugar. Y creo que la iglesia tiene que entender que tiene que salir de las cuatro paredes y llevar el evangelio. Y hubieron personas que le entregaron su vida a Cristo, oramos por enfermos. En mi caso me tocó estar con una mujer que se dedicaba a la prostitución. Luego podía notarse, oramos por ella, estuvimos con ella. Oramos por un niño de 9 años que por negligencia médica le dañaron parte del cerebro y tiene serios problemas en todo su sistema motriz. Una gran necesidad en la madre de él, de la abuela. Qué bendición tan tremenda, y creo que los que fueron, nos acompañaron a Yaxcopoil, estarán de acuerdo conmigo que fue una gran bendición poder estar en ese lugar. Amén. Hoy quiero iniciar una serie de enseñanzas que no sé si me vaya a llevar un mes, creo que me va a llevar más. Y quiero hablar acerca de la familia, porque creo que si algo está en peligro de extinción es la familia. Creo que hay demasiados problemas en los matrimonios. Y esto es algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Yo tenía tantas cosas por qué hablar, pero va a ser de la familia. Pero vamos a empezar específicamente hablando de los niños. Y quizás me lleve un mes hablar de los niños. Yo le aseguro que usted va a escuchar cosas que comúnmente no había usted escuchado. Y no es que yo me jacte de enseñar cosas que usted no haya escuchado, es que el Espíritu Santo trae revelación para los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que usted va a ser muy bendecido, los que tienen hijos pequeños. No se pierdan esta serie de enseñanzas. Hoy vamos a iniciar con la falta de identidad en los niños. ¿Cuáles son las consecuencias? Pero si usted, sus hijos ya están grandes, a lo mejor usted tiene nietos y usted tiene que llevarse esta enseñanza, escucharla. E inclusive puede pedírsela a Pedro. Pedro ahora está grabando todas las enseñanzas de los domingos. Y yo le pedí a Marcos hoy al iniciar que nos dirija con una adoración. Y yo no me puse de acuerdo con él ni le dije cuál canto, pero él inició con el canto Abba Padre. Y sabes, este canto tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a compartir, porque hoy vamos a hablar de la falta de identidad. Y a lo mejor tú no eres un niño, ya eres un joven, o eres un adulto, y hoy quizás tú puedas tener revelación de que tienes falta de identidad. Hay una atmósfera tan preciosa en esta mañana, no sé si usted lo pueda notar, no sé si yo lo siento, pero creo que hay una atmósfera inigualable para enseñar acerca de la falta de identidad. Y creo que el Espíritu Santo va a impartir identidad y paternidad a muchos de los que están aquí en esta mañana. Así que así sentados vamos a entonar nuevamente este canto y luego entramos de lleno a la enseñanza. Que mi hermano Ávila, ¿dónde está el hermano Ávila? Hoy voy a ser muy breve, se lo aseguro. Hoy es la introducción, escuche, hoy es la introducción de lo que vamos a estar hablando acerca de los niños. Voy a hablar de algo tan sencillo, pero muy profundo, porque la sencillez no carece de profundidad. Así que yo le invito para que usted esté muy atento y no se pierda, porque si se me distrae, se me va a perder en medio del camino. Yo le invito para que usted apague su celular. Ni siquiera necesita ver textos bíblicos en su celular. Si hay algún texto, usted lo va a poder ver en la pantalla. Así que por respeto a mi persona, pero sobre todo por respeto al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que crear una atmósfera de honra, porque donde hay una atmósfera de honra, ahí Dios se manifiesta. El Espíritu Santo se manifiesta. Pero cuando estamos en medio de la palabra, cuando el Espíritu Santo está hablando y estamos mandando WhatsApp, estamos navegando en el internet, esa no es una atmósfera de honra ni de gloria. Si usted quiere que el Espíritu Santo le hable y se manifieste en su vida y usted salga diferente de este lugar, usted tiene que tener hambre de las cosas de Dios. Usted tiene que tener hambre de la palabra. Amado, usted no vino en esta mañana para escuchar un sermoncito. Usted vino a escuchar una palabra que pueda transformar su vida, porque creo que todos los que estamos aquí necesitamos el toque de la mano poderosa de Dios. Hay matrimonios que están aquí que necesitan ser alineados. Hay matrimonios que son una apariencia, pero que en el fondo hay serios problemas. A lo mejor alguien dice, qué bonita familia, pero en realidad es pura apariencia, porque en el fondo hay familias que están destruidas en el seno del hogar. Tú tienes que tener hambre de hoy escuchar una palabra revelada del Espíritu Santo que pueda traer un cambio, una metanoia, una metamorfosis en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Mientras, usted puede buscar el Salmo 127. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre. Cuando tú dices Abba, le estás diciendo papito. Yo te quiero, yo te amo, así como un niño clama por los brazos de su padre. Así clamo por ti. Así clamo por ti. Así lo hago por ti. Así clamo por ti. Así como un niño. Así como un niño balbucea por los brazos de su padre. Así lo hago por ti. Así como un niño. Así lo hago por ti. Así como un niño clama. Clama por los brazos de su padre. Así lo hago por ti. Así lo hago por ti. Así lo hago por ti. Así como un niño balbucea. Balbucea por los brazos de su padre. Así lo hago por ti. Así lo hago por ti. Abba, Padre. Abba, Padre, yo te quiero, yo te quiero, yo te amo, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, yo corro a tus brazos. Corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, yo me pierdo en tus brazos, yo corro a tus brazos, yo corro a tus brazos, yo me pierdo en tus brazos, yo me pierdo en tus brazos, yo me pierdo en tus brazos, yo corro a tus brazos. Corro a tus brazos, yo me pierdo en tus brazos, yo me pierdo en... Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Espíritu Santo precioso que estás en esta mañana, empieza a impartir desde este momento revelación de tu paternidad. Empieza, Espíritu Santo, a traer identidad en las personas que no tengan identidad. A los que nunca han tenido una revelación de quién eres tú, de quién es su padre y de dónde vienen, en esta mañana, Espíritu Santo, trae revelación de que cada uno de los que estamos aquí venimos de ti, venimos del cielo, que venimos de la eternidad, que la fuente de nuestro origen ni siquiera fue el vientre de nuestra madre, ni la familia en la que nacimos, sino que la fuente y la identidad de donde venimos es del cielo, es de la eternidad, es de tu corazón. Y trae revelación en esta mañana de que tú eres nuestro Padre y que eres un Padre bueno. Que los pensamientos tuyos para nosotros son buenos, son agradables y son perfectos. Espíritu Santo, acomoda esta palabra en cada corazón. Y yo declaro la libertad de tu espíritu, porque donde está tu espíritu, allí hay libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Salmo 127, versículo 1. No voy a hablar de este texto, solo quiero hablar del versículo 5, donde quiero hacer un poquito de énfasis, pero tampoco vamos a hacer un exégesis del texto, no, solamente lo quiero tomar para lo que hoy vamos a compartir. Salmo 127, versículo 1. ¿Están nuestros dos psicólogos hoy aquí? Ahí está el hermano Israel. ¿Y Noé está por acá? No vino. Hoy me van a disculpar mis hermanos psicólogos, pero hoy voy a hablar un poquito en contra de la psicología del siglo XX. Y lo digo con razón y con fundamento, porque antes de decir algunas cosas, yo estudié, me documenté acerca de lo que voy a comentar, acerca de algunos aspectos de la psicología moderna que se oponen a los principios de las Escrituras. Pero bendecimos a los hermanos psicólogos de nuestra iglesia. Y declaramos que ellos no manejan la psicología humana del siglo XX, sino que ellos tienen revelación del Espíritu Santo para aplicar esas herramientas que ellos tienen juntamente con la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no quieren bendecir a los psicólogos de la iglesia? Miren, algunos los vamos a mandar allá con ellos. Salmo 27, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. A lo mejor hay alguien aquí que está afanado, que está turbado por el trabajo, se levanta en las madrugadas, llega tarde a trabajar. Dice la Escritura que es por demás que te levantes y madrugues, a lo que Dios ama, a ellos les va a dar su bendición. ¿Cuántos dicen amén? He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ya que viene el texto que hoy quiero que usted pueda escuchar. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, de hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos por la puerta. Feliz, dichoso el hombre, la mujer que llenó su casa de hijos. No será avergonzado. Pero no serás avergonzado si los educas. Porque si no los educas, te van a dejar avergonzado. Y te van a dar grandes dolores de cabeza. Así que hoy todos los que son padres, los que son abuelos, escuchen esta enseñanza. Sabes, en toda la etapa de nuestra vida, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad madura y aún en la vejez, todos necesitamos del amor de la familia. En cualquier etapa de estas que mencioné, desde la edad prenatal hasta la vejez, todos necesitamos de amor. No hay nadie que pueda decir yo no necesito de amor. Todos necesitamos amor. Y en cualquier etapa que mencioné, somos vulnerables a ser lastimados, a que alguien nos pueda causar heridas. Pero la etapa en la vida del ser humano que deja marcada nuestras vidas, porque somos muy vulnerables para ser lastimados y que se creen en nosotros heridas muy profundas, es en la edad de la infancia. Estamos aquí. ¿Sabes? Cuando un niño se lastima, cuando un niño se cae y se lastima la rodilla, el siguiente día tú estás buscando la herida y ya no la encuentras. Ya sanó. Cuando un niño se corta, su cuerpo se regenera rápidamente. Si un niño se llegase a caer y se quebrase un brazo, ese brazo va a pegar muy pronto, a diferencia de que se caiga alguien que tiene 40 o 50 años. Porque el cuerpo del niño, la genética del niño está creada para que cuando tenga alguna herida en su cuerpo sea sanado de una manera muy rápida. Pero hay algo completamente distinto cuando estamos hablando de heridas del alma, y esto va en contra de del sistema o del desarrollo psicoafectivo de un niño. Digo que va en contra del sistema psicoafectivo porque cuando se lastima su cuerpo se regenera rápidamente, pero el niño es muy vulnerable en su alma. Y hay heridas en el alma que se crean cuando estuvimos en la infancia, que fueron tan profundas. Y lo interesante es que no se regeneran y no se curan como cuando un niño se corta o cuando se quiebra un hueso, eso pega, la piel se regenera. Pero una herida en el alma no se regenera. Alguien dice por ahí, y el mundo canta, que el tiempo borra las heridas. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el tiempo no borra las heridas. El tiempo tiende a agrandar las heridas. Hace, creo que el año pasado, estuvimos en la ciudad de Jojutla. Y llegó un momento en que empezamos a orar por algunos hermanos que pasaron al frente. Y a mí me tocó un hombre como de 50 años que era líder en su iglesia. Era líder. Y cuando él se acerca conmigo me dice: pastor, yo quiero que usted ore por mí, porque hay algo que hoy le voy a decir que nunca se lo he dicho a nadie, pero que me roba la paz. Que me quita la paz cuando yo estoy durmiendo y me vienen esas imágenes a mi mente y me perturban y me quitan la paz. Y yo le decía: hermano, yo con gusto quiero escucharle y quiero orar por usted. Y él me dice: pastor, cuando yo era niño, yo fui violado. Yo fui abusado sexualmente por uno de mis tíos. Y pastor, este momento tan doloroso, yo tenía como 6, 7 años, me decía este hombre. Siempre esas imágenes vienen a mi mente. Habían pasado muchos años, tenía como 50 años y le pasó cuando él tenía 5 o 6 años. Es interesante que cuando tenemos una herida en nuestro cuerpo, eso sana rápido, pero una herida en el alma no sana. Sabes, hemos ministrado a mujeres que fueron violadas cuando fueron niñas y han pasado muchísimos años. Y el efecto de ese abuso del cual ellas fueron objeto todavía les marcaba la vida, porque tenían problemas con sus esposos a la hora de tener relaciones sexuales. Tenían problemas de frigidez. Cuando estaban teniendo relaciones sexuales, les venía a la mente el momento cuando fueron abusadas o cuando fueron abusados. Estamos aquí. Este problema es más común de lo que usted se imagina. El tiempo borra las heridas, dice la gente, pero el tiempo no borra las heridas. Hay mujeres que incluso puedan estar acá y dicen: todos los hombres son iguales, porque tuvieron una mala experiencia, porque fueron engañadas, porque cuando te enamoraban o cuando a lo mejor ya eras casada, tu cónyuge te engañó con otra mujer. Y tú dices: todos los hombres son iguales. Y hay hombres aquí que quizá también sufrieron en alguna etapa de su vida un desamor, una infidelidad, y están llenos de celos enfermizos. Y dicen: no quiero que hables con nadie, no quiero que salgas de la casa. Y todos estos traumas que nosotros estamos viviendo, hay veces no tenemos ni siquiera en cuenta que se gestaron desde que éramos niños. Por eso nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños, cuidarlos, guardarlos, para que ellos crezcan sanos y puedan ser exitosos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Uno de los problemas más frecuentes en el ser humano es la falta de identidad. Y uno de los problemas más frecuentes en los niños es la falta de identidad. Y no solamente en los niños. Si los niños tienen falta de identidad, van a convertirse en adolescentes y en jóvenes con falta de identidad. Por eso de repente hay unos que se ponen un piercing en la lengua, en la boca, porque vieron que alguien lo tenía. Por eso se pone piercing en el ombligo o en la nariz o en los labios, porque tienen falta de identidad. Discúlpeme si alguien lo tiene en esta mañana. Es más, cualquiera de los que estamos aquí podría implementar una moda. Si a Miriam se le ocurre, no, yo voy a implementar una moda, me voy a poner un hueso de pavo, de pierna de pavo aquí en mi cabeza, y se lo amarra ella aquí en su cabeza. Créeme, Miriam, que luego alguien te va a imitar. Porque así es. Oye, ¿y por qué estás poniendo ese hueso de pierna de pavo en tu cabeza? No es que se lo vi a alguien y me gustó. Saben, cuando tenemos falta de identidad, siempre estamos buscando copiar lo que otros hacen, porque no tenemos identidad. Estamos aquí. Y no solamente físicamente, sino también ministerialmente hay una gran falta de identidad. Yo conozco pastores que tratan de imitar a su maestro, a su mentor. Hay unos que andan diciendo por ahí, yuhu, yuhu, porque su maestro, su mentor lo hace. Y es hasta cierto punto natural que de una u otra manera tú adoptes algo de tu maestro, porque te está impartiendo. Hay parte espiritual de esa genética, pero cuando tenemos identidad, tenemos una personalidad propia, no tenemos que estarle copiando a nadie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tan tremendo, amados, es el problema de la falta de identidad? Una correcta paternidad trae una correcta identidad. Lo vuelvo a decir, una correcta paternidad va a traer una correcta identidad. ¿Sabes? Hay algo bien interesante en el hebreo. Y hay una palabra que es la palabra Yadá. Digo conmigo, Yadá. Una vez más, Yadá. ¿Sabes? Esta palabra significa conocer. Conocer. Pero a diferencia de nuestro español, cuando hablamos de conocer, alguien puede decir, yo quiero conocer acerca del matrimonio. Y te buscas un libro que habla acerca del matrimonio, de los roles. El rol del hombre, el rol de la mujer. No, no, no. Eso no es Yadá. O alguien puede pensar y decir, yo quiero conocer acerca de los astros, de la Vía Láctea. Y te buscas una enciclopedia y empiezas a investigar y dices, ah, no lo sabía, pero ahora ya lo sé porque lo estudiaste, porque lo investigaste, porque pasó un tiempo en el cual tú invertiste tiempo para descubrir lo que no conocías. Yadá en hebreo significa conocer. Pero tiene una singularidad esta palabra, porque Yadá significa ahora no lo sé. En este momento no lo sé. Escucha. Pero en el siguiente momento ya lo sé. Ahora en este momento yo no entiendo esta situación. Yo no entiendo este problema. Pero en el siguiente momento, ah, ya lo sé. Ahora yo no tengo identidad. Yo no sé de dónde vengo. Yo no sé quién soy. No sé, tengo cuerpo de hombre. Pero dentro de mí como que haya atrapado una mujercita. No sé quién soy. Pero ah, ahora ya lo sé. Yadá. Eso significa Yadá. En otras palabras, Yadá es conocer por revelación. Estamos aquí. Ahora escucha esto. La psicología dice que la identidad es consecuencia de la aceptación y del amor. Va de nuevo. La psicología del siglo XX dice que identidad tiene que ver con aceptación y con amor. O sea, si alguien te acepta como tú eres, si alguien te ama como tú eres, eso dice la psicología, que tú tienes una identidad. Ahora, en parte esto es verdad, pero en parte está errado. Con todo respeto de mi hermano Israel, que es psicólogo. Porque la psicología dice que la identidad depende de que te acepten como tú eres y depende de que tú recibas amor. Y en parte tiene razón. Pero la identidad no se trata, según las escrituras, como hoy te voy a mostrar y te voy a enseñar, de que te acepten como tú eres y que te den amor. Porque yo escuchaba, creo que la semana pasada, a un jovencito de 12, 13 años que decía, mamá, yo tengo este cuerpo de hombre, pero creo que dentro de mí está atrapada una niña. Creo que debí de nacer niña, pero nací con cuerpo de hombre, le decía a su mamá. Y su mamá lo aceptaba como él era y le daba amor. Y la madre le dice, hijo, es más, yo te voy a pagar tu operación para que te hagamos el cambio de sexo. Entonces usted tiene que entender que la aceptación y el amor no tiene que ver con una verdadera identidad. ¿Estamos aquí? ¿Y sabe qué es lo triste? Que las personas que dirigían el programa en Televisa, ¡wow, wow, qué mujer! Qué extraordinario que pueda aceptar que su hijo a los 12 años sea una mujercita atrapada en el cuerpo de un varón y que esté dispuesta a financiarlo para que le cambien de sexo, alabando todas estas cosas. Cuando dice la Biblia que nosotros a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Estamos tan de patas para arriba, estamos tan mal que aún esa cosmovisión del mundo se infiltra en la iglesia. Por eso es importante lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 14. Marcos capítulo 2, versículo 14. Fíjate que es bien interesante que en la cultura hebrea, las personas cuando se presentaban no tenían que decir su nombre completo, o sea, no tenían que decir su apellido. O sea, no tenían que decir yo soy Yamili Padilla Tum. No, decían su nombre, escucha esto, decían su nombre y el nombre de su papá. El nombre del padre sustituía el apellido. Por ejemplo, en Marcos 2:1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Perdón, Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado cobrando tributos. Entonces nos vamos a dar cuenta que el nombre del padre sustituía el apellido, porque el nombre del padre o quien era el padre traía identidad a los hijos. En otras palabras, el padre, el papá de familia, daba identidad al hijo, a la hija, porque los hijos son una extensión de lo que es el padre. La cultura del padre, la intelectualidad del padre, la riqueza que el padre tenía, el buen nombre que el padre tenía, representaba al hijo. Pepe, hijo de José. Areli, hijo de Javier. Podemos también nosotros mirar, por ejemplo, en Marcos 3:17, Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan y Jacobo, hijos del trueno. Imagínense ser hijo del trueno. Tomás, Jacobo, hijos de Alfeo. Ahora, esto tiene que ver con la cultura hebrea, pero tiene una gran revelación que en un momento dado lo vas a entender. Por eso, cuando Jesús estaba bautizando en el río Jordán, los cielos se abren. Y se escucha una voz del Padre que dice, este es mi Hijo, el cual trae complacencia, el cual tiene alegría, trae alegría a mi corazón. Porque los hijos somos una extensión de lo que es el Padre. Ahora, esto no solamente en la cultura hebrea, igual en nuestros tiempos, porque aquí hay un dicho que dice que hijo de tigre, de tal palo. Entonces los hijos son una extensión de lo que somos nosotros. Jesús se parecía a su padre, pero no se parecía a José. Es más, si usted empieza a analizar la vida de Jesús y lo empieza a comparar con José, casi no encontramos nada de José en Jesús. Y en una ocasión los discípulos le decían a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto. El que me está viendo a mí, está viendo al Padre, porque el Hijo es una extensión de lo que es el Padre. Es más, Jesús para eso vino a la tierra, para manifestar quién era el Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús empezó a romper con protocolos, con estándares, con ideologías. En una ocasión le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús le dice, espérame, ahorita estoy ocupado. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. En una ocasión José estaba buscando a Jesús. ¿Y dónde estaba? ¿Por qué te perdiste? ¿Acaso no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar? Él estaba en el templo. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces había una forma de poder tener identidad. La identidad que viene de dónde vienes tú, de quién es tu padre. Pero había otra cosa que trae identidad es el lugar en el que tú naciste. Número uno, ¿quién es tu padre? Y número dos, el lugar en el que naciste. En Primera de Reyes, yo lo voy a mencionar, solamente escúchalo. En Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galat. Entonces, si algo nos traía identidad, era quién era nuestro padre. Pero número dos, ¿de dónde venimos? Elías Tisbita. Jesús de Nazaret. En una ocasión alguien dijo: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Porque el lugar de donde tú vienes determina quién eres tú y da identidad de quién eres tú. Saulo de Tarso. Entonces yo quiero que usted pueda empezar a darse cuenta que cuando nosotros analizamos la cultura judía, no lo hacemos porque nos guste estudiar cultura judía en lugar de cultura inglesa o cultura escocés, no, sino que la cultura hebrea, judía, está ligada a las cosas del reino, las escrituras. Entonces habían dos cosas en la cultura hebrea que traía identidad: soy hijo de y vengo de, porque como que éramos la extensión de algo. ¿Estamos entendiendo la palabra? Por eso la gente cuando vería a Jesús le decían: Jesús, hijo de. Jesús, hijo de David. Porque la gente veía que él como que era una extensión del reinado de David. Ahora, la psicología moderna define identidad cuando tú sabes quién eres. Escucha esto. La psicología moderna define identidad cuando tú sabes quién eres. Pero la identidad bíblica, identidad no es cuando tú sabes quién eres, sino identidad es cuando tú sabes de dónde vienes. Te lo voy a repetir. La psicología del siglo XX dice que identidad es cuando tú sabes quién eres. Pero identidad en las escrituras es cuando tú sabes de dónde vienes. ¿Puede usted notar la diferencia? Esto quiere decir que en la psicología moderna el niño tiene que experimentar varias experiencias en su vida para determinar con qué se identifica. Entonces tú te identificas con algo y dices: yo soy niña, aunque tengo cuerpo de niño, pero me identifico con esto. Ah, te acepto como eres y te doy amor. Una falsa identidad. Una verdadera identidad no es cuando tú sabes quién eres, porque puedes tener un concepto equivocado de quién eres, sino es cuando tú tienes revelación de quién es tu padre y de dónde vienes. Shaddá. Yo no entendía en este momento, pero ahora entiendo quién es mi padre y entiendo de dónde vengo. Eso me va a dar una identidad. ¿Estamos entendiendo la palabra? Sabes, amados, el mundo tiene una crisis de identidad. Y mire qué error tan garrafal nosotros hemos cometido. Y digo hemos porque yo también lo he cometido. Y le preguntamos a un niño: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Es más, hasta hay una canción, ¿verdad? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Se acuerda usted? Cuando yo estaba en la secundaria estaba de moda, Marcos, esa canción. Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Si yo le preguntara a mi hermanita Areli: oye, ¿y Mosel qué va a hacer cuando sea grande? Y le preguntamos a los niños: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Doctor, fíjese. ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Abogado. ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Hay otra canción, presidente. O sea, ligamos la identidad con lo que nosotros podemos lograr ser. ¿Sabe qué sería lo correcto? Que yo le preguntara a Areli: Areli, ¿qué va a ser tu hija cuando sea grande? No, espérame, no va a ser. Es que ya es. ¿Y qué es? Es mi hija. Por eso tiene identidad. ¿Estamos comprendiendo esto? Cuando agarramos a un niño, le decimos: ¿qué vas a hacer? No, no, no es que va a ser, es que ya es. Porque entonces ligamos la identidad con lo que yo pueda ligar o lo que yo pueda hacer. Por eso escuchamos frases en esta tierra donde alguien dice, y quizás tú mismo lo dijiste: yo quiero ser alguien en la vida. ¿Ah? O los padres le dicen a sus hijos: es que tú tienes que esforzarte porque tienes que ser alguien en la vida. Hay personas que dicen: es que tú no sabes quién soy. Yo soy el doctor fulano de tal. No sabe con quién te está metiendo. Soy el político fulano de tal. Eso quiere decir que si alguien de aquí no logró ser médico, abogado, el licenciado, político, presidente, no es nadie en la vida. Amado, tú tienes que entender en esta mañana y que la palabra Shaddá sea una revelación en ti. Tú no tienes que hacer algo ni que conseguir algo para que seas algo. Ya eres algo. Ya tienes identidad. Eres hijo de Dios. Eres hijo del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. No necesitas conseguir cosas para que tú seas alguien en la vida. Desde que tú viniste a esta tierra, ya eres alguien. Eres un hijo de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Alabado sea. Entonces, la psicología del siglo XX dice que para que tú puedas tener identidad tienes que experimentar y tienes que lograr para que tú seas algo. Pero en el Evangelio, en las Escrituras, nosotros encontramos que identidad tiene que ver de quién es tu papá y tiene que ver de dónde vienes. ¿Estamos entendiendo la palabra? Nosotros escuchamos una vez a un cardiólogo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Un cardiólogo muy reconocido en la ciudad. De ahí. Y se estaba anunciando un taller de sanidad interior. Y pusieron la publicidad en espectaculares. Y siendo cardiólogo, le llamó tanto la atención que dijo: voy a ir a tomar ese taller. Porque yo soy médico, yo soy cardiólogo. Y tengo curiosidad: ¿por qué van a enseñar acerca de sanidad del corazón? Y este hombre fue y tomó todo el taller. Al final le dio su testimonio y él decía: desde que yo era niño, mi padre siempre me rechazó y siempre prefería a mi hermano mayor y no a mí. Cuando yo le decía algo: papá, vamos a buscar mis calificaciones, es mi festival, papá siempre decía: no tengo tiempo. Pero cuando el hermanito decía, el padre ahí estaba. Entonces él termina la primaria, entra a la secundaria y dice: me voy a esforzar y voy a ser el mejor de mi generación para que mi padre esté orgulloso de mí. Y se esforzó para ser el mejor. Y fue el mejor. Pero su padre siempre lo seguía rechazando. Y entra a la preparatoria y dice: voy a ser el número uno de mi generación para que mi padre esté orgulloso de mí. Y su padre lo seguía rechazando aun cuando él era el mejor. Entra a la universidad, se recibe con honores, estudia la maestría, cardiólogo con honores, y el padre siempre lo rechazaba. Aún estando al borde de la muerte, su padre siempre lo rechazó. Y él decía: siendo yo un cardiólogo, yo vine a este lugar por curiosidad, pero ahora entiendo que yo, a pesar de los títulos y todas las cosas que había yo logrado, tenía yo una gran falta de identidad y tenía yo un gran rechazo en mi corazón. Amado, no son las cosas que tú consigas lo que te van a traer una sana identidad. Es que tú tengas revelación de quién tú eres en Cristo Jesús. Entonces, esto nos lleva a pensar que en el mundo, para que tú seas alguien, tienes que ser un médico, un abogado, un político, aunque seas un corrupto, un mentiroso, un sinvergüenza, un malagradecido, un mujeriego, un borracho, un drogadicto. Si tú tienes estas cosas que el mundo dice que traen identidad, entonces tú eres alguien en la vida. Qué mal estamos. ¿Se da cuenta usted de lo que estamos hablando en esta mañana? Hay dos cosas que definen identidad. ¿Quién es tu padre? ¿Y de dónde vienes? Escucha esto. En una ocasión, cuando Lázaro había muerto, ahí estaba Jesús. Y Jesús empieza a hacer una oración y dice: Padre. Pero no dijo Padre, dijo Abba. Y la gente religiosa, los fariseos, los saduceos, la gente que tenía mucho intelecto, pero eran religiosos, porque déjame decirte de paso que los religiosos tienen falta de identidad y de paternidad. La religión solamente cubre a los que no tienen identidad de hijos. Y estos hombres ni siquiera pronunciaban ni decían Jehová, porque era tan santo para ellos decir Jehová. Que no lo decían, ellos decían Yahweh. Si tú miras en el Antiguo Testamento, los religiosos no decían Jehová, decían Yahweh, que es conocido como el tetragramatón. Entonces viene Jesús y Jesús empieza a orar y Jesús no dijo Yahweh, Ni siquiera dijo Jehová, ni dijo Padre, dijo Abba, papito. Wow. Esto estaba rompiendo los estándares, las ideologías culturales, religiosas. Y obviamente los religiosos de ese tiempo empezaron a decir, blasfemo. ¿Cómo te atreves a decirle Yahweh, Jehová o papito al Dios Todopoderoso? Y Jesús decía, Padre, yo sé que siempre tú me escuchas. Y te lo digo públicamente y en voz alta para que estos incrédulos puedan tener revelación de quién soy yo y de quién eres tú. Jesús sabía quién era. Jesús no tenía problemas de identidad. ¿Sabe? Las personas que no tienen identidad siempre están tratando de demostrar quién son o que son mejores que los demás para que puedan ser reconocidos, porque tienen falta de identidad y tienen problemas de rechazo. Una persona que tiene falta de identidad siempre está peleando cargos, puestos en el trabajo, aún en la iglesia, porque no sabe quién es. Pero el que tiene identidad, el que sabe que es hijo, lo pueden poner a barrer, lo pueden sacudir una banca y no tiene ningún problema, porque sabe quién es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú tienes que saber algo, que una persona que tiene identidad es cuando sabe quién es tu padre y cuando sabe de dónde vienes. Tú tienes que saber en esta mañana que tú ni siquiera viniste del vientre de tu madre, ni siquiera de la familia de fulana de tal, sino que tu origen es la eternidad, tu origen es el cielo, tú viniste del cielo porque Él te creó y te formó. Y primero te creó en la eternidad y luego te formó en el vientre de tu madre. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces en el tiempo de Él te formó para que nacieras en la familia tal. Por eso hoy tú tienes que tener revelación, Shaddá, de que a lo mejor tu padre te abandonó, tu padre terrenal te abandonó, a lo mejor tu mamá te regaló, a lo mejor creciste con el abuelo, con la abuela, a lo mejor tus padres no te querían, tus hermanos no te querían, pero hoy tú tienes que saber que si vamos a profundidad, tú ni siquiera viniste de esa familia, tú vienes del corazón del Padre, porque tú estabas en la eternidad con Él. Por eso dice Jesús cuando Él vino, Pablo el apóstol dice, a los que antes conoció, los predestinó. O sea que Él te conocía desde que tú estabas en la eternidad. Por cuanto Él te conoció, te predestinó, presciencia. ¿Y para qué te predestinó? No, para que yo esté en el grupo de alabanza. No, te predestinó para algo mucho más que eso. ¿Para qué te predestinó? Para que yo sea ujier. No, te predestinó mucho más que eso. Para que yo sea un misionero. No. Él te predestinó para que seas igualito a su Hijo Jesucristo. Porque Él dijo, Él es el protococos, Él es el modelo. Yo voy a hacer muchos hijos que se parezcan al Hijo que me trae contentamiento. Amado, tú tienes que entender en esta mañana que tú vienes del cielo. Y que Dios es tu Padre. Aunque padre, madre, hermanos te dejaran, Él nunca te ha dejado, Él siempre te ha amado. Y tú no eres producto de una casualidad, no eres producto de una calentura de una noche, tú eres producto porque naciste en el corazón de Dios. Dale un aplauso a Él. Dáselo bien fuerte. Aleluya. Por eso a Jeremías le dijeron, cuando Jeremías se da cuenta del llamado tan grande, tan poderoso, porque iba a ser un profeta a las naciones, él dice, no sé hablar, soy un niño, no puedo, no tengo la capacidad. Y Dios le dice, mira, Jeremías, cállate, porque donde yo te mande vas a ir y lo que yo te diga que digas vas a decir. Porque antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Qué hermoso es, si hay alguien aquí que está embarazada, que tu bebé tiene la capacidad, aún estando en tu vientre, puede mirar a Dios. Y David con revelación dijo, mi embrión vieron tus ojos. Pero a Jeremías le dice, ni siquiera habías estado en el vientre, y yo ya te conocía, porque estábamos en la eternidad con Él. Yo quiero que tú sepas en esta mañana, mi amado hermano, que tú no estás aquí por casualidad, sino porque Él te amó. Y con lazos de amor, Él te trajo a este lugar. Y que no importa cuál haya sido tu pasado, si no te amaron, si tuviste rechazo, si nadie te quería, hoy Shaddá, hoy tú sabes que Dios tiene un propósito para ti. Alabado sea Él. voy a apurar porque dije que no iba yo a tardar, mi hermano Ávila, y estoy en el punto uno. No es cierto, tranquilos. Quiero hablarle un poquito de la formación que deben tener los hijos. Es importante, amados, que usted no solo le dé amor, sino usted tiene que formarlo. En el hogar tiene que haber disciplina y tiene que usted enseñarle a sus hijos lo que es la justicia. La psicología del siglo XX dice que lo que más necesita un niño es amor. La psicología del siglo XX dice lo que más necesita un niño es amor. Es verdad, necesita amor, pero también necesita disciplina y también necesita ser instruido en justicia. Mire, usted no puede estar alineado con Dios aunque Dios le ama mucho. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Nos amó de tal manera que dio lo mejor que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Pero si usted, aun cuando Dios nos ame mucho, si yo no me alineo con Él, yo estoy condenado. Yo tengo que confesar mis pecados, porque mis pecados hacen una separación, hacen una barrera con Él. Dios dice en su palabra que nuestras iniquidades han hecho que Él no escuche nuestro clamor, nuestras oraciones. Aunque nos ame mucho, si hay iniquidad en nosotros, Él no escucha la oración. Aunque Él nos ame mucho, si tú estás peleado con tu esposa, con tu hermano, aunque te ame mucho, no va a escuchar tu oración. Dice, yo no escucho la oración si no estás reconciliado. Entonces, si algo necesitamos darle a nuestros hijos es amor, pero también tiene que haber disciplina y también tenemos nosotros que instruirlo en justicia. Por ejemplo, ¿qué haces tú como papá si tu hijo agarra algo que no es de él? ¿Qué haces? ¿Vas, lo devuelves tú? ¿O agarras a tu hijo de 2 años, 3 años y le dices, hijito, acompáñame porque esto que agarraste no es tuyo, lo vamos a devolver? No, pastor, es que eso es avergonzar al niño. No, no es avergonzarlo. Es que tú le estás enseñando justicia. Y cuando tú lo agarras y le dices, vente, hijito, vamos a devolver lo que agarraste porque no es tuyo, algo empieza a pasar en su alma, en su espíritu. Y se empieza a ligar con su conciencia, que es una voz que Dios puso para que nos hable. Pero cuando nosotros no educamos a nuestros hijos en justicia y en disciplina, nuestra mente, nuestra conciencia queda cauterizada. Y ya no podemos distinguir cuándo es bueno y cuándo es malo, cuándo es justo y cuándo es injusto. Usted tiene que enseñarle en su casa a sus hijos justicia. ¿Estamos entendiendo la palabra? Esa era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. Cuando una persona tenía convicción de pecado, venía al sacerdote y venía con un corderito, venía con una oveja, porque había pecado. Y alguien tenía que pagar ese pecado. Si para la expiación del pecado alguien tenía que morir, entonces el que moría era el cordero. Pero imagínese que el sacerdote actuara como la psicología del siglo XX. Mira, no te preocupes. ¿Qué robaste? Robé 5 gavillas. No te preocupes. No lo tomes tan a pecho. Mira, es más, no somos tan religiosos. Aparte, el dueño, tu vecino, tiene culpa porque las gavillas ya debería de tenerlas en su almacén, en su bodega. Así que es parte tuya, pero es parte de él. No lo tomes tan a pecho. Mira, tranquilo. Así opera la psicología de este siglo. Pero el sacerdote no hacía eso. El sumo sacerdote decía, tráeme a la oveja. Pon tus manos en tu oveja. Confiesa tu pecado. Y mataban a la oveja para la expiación del pecado. Pero no solamente eso, sino que el sacerdote le decía a ese hombre, sabes, no basta que tú lo confieses. La confesión no basta, ahora tienes que devolver lo que robaste. Eso se llama la restitución al agraviado. Y lo vas a devolver 7 veces más. Eso es justicia. Estamos entendiendo la palabra en esta mañana. Amado, tú tienes que saber que tú eres el sacerdote de tu casa. Y tú tienes que instruir a tus hijos en el temor de Dios. No esperes que tus hijos hagan lo que tú no haces. Tú tienes que decirles, hijo, no seas egoísta. Hijo, tienes que compartir tus juguetes. ¿Yo sabes cuándo veo que un niño no es educado en justicia? Cuando ni siquiera sus juguetes quiere compartir. Es un niño egoísta. Hay que instruir a Mosel en justicia. Que enseñe, que aprenda a compartir sus juguetes. Si tiene un pedacito de pan, hijo, aprende a compartir ese pedacito de pan. Eso es instruir a tu hijo en justicia. ¿Estamos entendiendo la palabra? Entonces no solo darles amor, hay que instruirlos en disciplina y en justicia. Porque el Salmo 127 que leímos dice, para que tus hijos no te avergüencen. Hay hermanos que dicen, pastor, es que mi hijo está chico todavía, no entiende, entiende más de lo que tú te imaginas. Es más, él te lleva al baile a ti. Él te controla con sus gritos y tú no eres capaz de controlarlo. Hay hermanos que me dicen, pastor, es que está chico mi hijo, cuando tenga 12 años, lo voy a empezar, cuando tenga 12 te va a traer a tu nuera. Al paso que vamos. Mire, mi hermano, ese es el problema que tenemos en América Latina. Que pensamos que los niños de 2 años, 3 años, 4 años no entienden. Y queremos empezar a educarlos cuando tienen 12. Ya están mal formados, ya están torcidos. Va a ser más difícil. Los hebreos instruyen a sus niños de 0 a 12 años. Y le ponen un mentor, le ponen un tutor que les enseña, que les enseña. Sabes, a un niño judío lo llevan a la escuela y el tutor lo lleva a la escuela. Y cuando el niño sale de la escuela, ya está el tutor, porque el padre está trabajando, pero el tutor se hace cargo del niño. Y cuando agarra al niño, lo está llevando a su casa, le está preguntando, ¿y qué aprendiste? ¿Y qué te enseñaron hoy? A ver, repíteme lo que aprendiste hoy. Y ahí está el tutor. Y cuando llegaba el tutor con el papá y llegaba con el niño, el padre le decía al tutor, ¿y qué aprendió hoy mi hijo? Y el tutor le decía, hoy aprendió esto, hoy aprendió lo aquello, hoy aprendió lo otro. Y el papá entonces corroboraba lo que su hijo estaba aprendiendo. Saben, las niñas judías a los 12 años de edad ya están listas para casarse. Ya saben cocinar. A los 12 años, un padre que quiere emparentar a su hijo con una niña, agarra a una muchachita de 12, 13 años y le dicen, a ver, tráiganla a mi casa. Pero no tienen relaciones sexuales. Solo tiene que ver el papá si la niña ya está formada, si está educada. Y checan si ya sabe hacer la limpieza en la casa. Checan si sabe lavar bien los trastes. Si sabe cocinar. Creo, amados, que tenemos que implementar eso aquí. Antes que alguien se vaya a casar, vamos a meter a la cocina y decirme, dame 3 platillos, a ver qué tal. Porque hoy en día ni eso se sabe, ni se sabe cocinar. Discúlpeme. Ahora escuche esto, yo no estoy hablando de roles, el hombre. No. Somos un equipo. Y así como el hombre puede cocinar, la mujer puede cocinar. Yo no estoy diciendo, discúlpeme mujeres, tranquilas, no me vean así. Estoy hablando de la cultura hebrea, no, de aquí. Pastores, que allá no hay cocinas económicas, dirá alguien. Amados, la formación es de 0 a 12 años. A los 12 años, un muchachito judío ya sabe qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué no es correcto. No necesitas tú saber mucha Biblia como padre para instruir a tus hijos en amor, en disciplina y en justicia. Dale un aplauso a nuestro Dios. Ya voy a ir terminando. El hijo pródigo, dice la escritura, que cuando volvió en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo a su papá. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Estaba él ahí comiendo algarrobas de cerdos, estaba en el chiquero. Y dice que, Shaddá, volvió en sí. ¿Qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre hay jornaleros que están mejor que yo, ya sé qué voy a hacer. Y empezó a practicar lo que le iba a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sabes, cuando nosotros cometemos pecado en 2 vías, hacia arriba y hacia abajo. Por eso cuando un jovencito de los que me escucha que está aquí, y le dice, mamá, me voy a la escuela, voy a clase, y no se va a clase, sino que se va de pinta. O como decimos en Mérida, puch clase. Cuando dice, mamá, voy a hacer tarea de equipo. Y luego tienen el descaro de llegar a las 8 o 9 de la noche y decir, mamá, sírveme la comida, estoy bien cansado, me marcaron tanta tarea. Dice. Usted tiene que saber algo, que cuando un jovencito le dice a su papá, a su mamá, voy a hacer tarea y te vas a otro lado, voy a la escuela y te vas a otro lado, estás pecando en dos vías. Estás pecando contra el cielo y estás pecando contra tus padres. No es tan sencillo, no es tan sencillo. No es una mentirita blanca. Todo eso va a traer consecuencias a tu vida. ¿Cuántos entendemos la palabra? El problema más grande en estos tiempos es la desintegración de la familia. Por eso, si tú no educas a tus hijos en amor, en justicia y en disciplina, ellos te van a avergonzar. Y quiero terminar hablándote de algo que a mí me impresiona mucho, que es el caso de Samuelito. Samuelito, su madre era estéril, Ana, su padre Elcana. Y su madre, que era estéril, se puso a orar, se puso a clamar. Y le dijo: Dios, si tú me das un hijo, yo te prometo que te lo voy a entregar. Si tú me bendices con un hijo, yo te prometo que te lo voy a dar. Y estuvo, espere. Y qué tremendo valió la espera, porque fue un profeta de profetas. Ninguna palabra de Samuel, dice la escritura, que cayó sobre tierra. Y cuando Samuelito nace, esta mujer cumple su promesa, su voto, no su pacto. Y yo quiero hacer énfasis. Yo no puedo hacer un pacto con Dios, yo puedo hacer votos con Él, porque el que pacta es el más grande con el más chico. Y pastor, y eso de la tele, otro día te digo qué es eso. Y esa mujer hizo voto y lo cumplió. Y Samuelito dormía en el santuario. Yo no sé si Samuelito, el santuario estaba pegadito al lugar santísimo. A lo mejor Samuelito de vez en cuando medio dormido metía su cabeza en el lugar santísimo, no lo sé. Pero créeme que nadie podía dormir en el lugar santísimo que no sea un sacerdote. Y Samuelito tenía la bendición de estar ahí. Una noche Samuelito estaba durmiendo y escuchó que le hablaran por su nombre, Samuel, Samuel. Y se levanta Samuelito y va corriendo con el sumo sacerdote Elí y le dice: dígame, Señor. Y el viejo Elí le dice: Samuelito, yo no te he llamado. Ve, acuéstate y sigue durmiendo. Y Samuelito se vuelve a acostar y vuelve a escuchar la voz: Samuel, Samuel. Y se levanta Samuelito y va corriendo con el sumo sacerdote Elí y le dice: dígame, Señor. Y Elí le dice, no Alí, Elí. Sí, porque allá atrás está Alí. Elí, se llama Elí. Y le dice Elí: Samuelito, yo no te he hablado. Creo que estás soñando, creo que estás teniendo pesadillas. Acuéstate, hijo, descansa. Y por tercera ocasión Samuelito escucha la voz: Samuel, Samuel. Y se levanta Samuelito y viene corriendo con el sacerdote Elí. Y entonces el sacerdote dice: ah, ya sé. Cuando vuelvas a escuchar la voz, dile: heme aquí, aquí estoy. Miren que Elí tenía revelación. Ahora yo quiero decirte algo bien interesante. ¿Cuántos saben que Elí fue un mal papá? Fue un sumo sacerdote, pero fue un mal padre. No supo educar a sus hijos, a lo mejor les daba mucho amor, pero no los educó en disciplina y en justicia. Sus hijos eran unos sinvergüenzas, esa es la palabra. Sus hijos hacían lo malo y él no los estorbaba, dejaba que sus hijos hagan. Pero cuando yo veo cómo le decía Samuelito: Samuelito, es la voz de Dios, escúchalo. Como que educó más a Samuelito y no a sus propios hijos. Tú tienes que saber que tu primer ministerio es tu esposa y son tus hijos. No intentes tener un ministerio fructífero en la iglesia cuando en casa tú estás mal. El primer ministerio es en casa. ¿Estamos aquí? Ahora yo les hago una pregunta. Alí, tú que sabes que Elí era un buen sacerdote, pero era un mal papá, y que sus hijos eran sinvergüenzas, ¿tú llevarías a tus hijas para que sean ministradas por Elí en el culto donde ministraba Elí con sus hijas? Dime. No. Tulio, tú llevarías a tu hijito, Darrell, para que lo ministre. Elí, que era un buen sacerdote, pero no sabía cómo educar a sus hijos. Eran unos maleantes sinvergüenzas. ¿Tú lo llevarías para que sea ministrado? No. Mi hermano Zúñiga, tú llevarías a tus hijos con Elí, donde estaban sus hijos ahí ministrando. Y creo que cualquiera de nosotros diría que no. Pero Ana, Ana hizo un voto. Aleluya. Ana decía: Señor, a mí no me importa cómo sea el sacerdote. No me importa cómo eduque a sus hijos. Yo te hice un voto a ti. Y yo voy a cumplir mi voto. Aleluya. Sabes, así como papá es el que da identidad, mamá es la que da estabilidad en el hogar. Va de nuevo. Así como papá es el que da identidad, mamá es la que da estabilidad. Mamá vestía a Samuelito. Una vez al año la mamá le llevaba un efod. Cuando Samuelito cumplió un año le llevó un efod, una vestidura, porque él estaba en el lugar santo, en el atrio, servía ya con la familia sacerdotal, aunque no, él no era de esa familia. A los 2 años lo vestía, a los 3 años le llevaba otro efod, a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años. Pero escúchame esto, madre que estás aquí, porque si el padre da identidad, la madre da estabilidad. Porque cuando hablamos de vestimenta, las escrituras podríamos tardar ahí y no es el tema de hoy. Pero no solamente Ana lo vestía físicamente con un efod. Porque ¿cómo es posible que Samuelito haya crecido en la atmósfera corrompida donde crecieron los hijos de Elí? Y él no se contaminó. Porque seguramente Ana no solamente vestía a su hijo con el efod, sino que Samuelito todos los días era vestido de oración, era vestido de intercesión, era vestido de justicia, era vestido en disciplina. Yo me imagino a esa mujer orando: Padre, tú me diste a este niño con tanto sacrificio y yo he cumplido mi voto, pero yo te pido que tú lo guardes de toda contaminación que pueda venir a él, que los propósitos en su vida se puedan cumplir. Y ahí estaba esa mujer orando, orando, intercediendo. Samuelito estaba vestido de oración. Samuelito estaba vestido de clamor de su madre. Hay personas que yo he escuchado, no aquí, gracias a Dios, en otras iglesias en las que yo estoy, dicen: yo no voy a llevar a mi hijo al ministerio infantil porque me lo van a echar a perder, me lo van a contaminar. No, mi hermano, tu hijo no se contamina en ningún ministerio infantil de ninguna iglesia. Tu hijo se contamina en casa. Porque en casa es donde ven ellos los malos ejemplos. Quizá hay alguien aquí que está tratando de educar a sus hijos y le está diciendo: hijo, no pelees con tu hermano, tienes que amarlo, es tu hermano, pero él está viendo cómo tú te peleas con su mamá. ¿Qué es lo que tus hijos están aprendiendo? ¿Lo que tú le dices verbalmente o lo que ellos están experimentando de cómo tú tratas a su madre? Sí, porque hay papás que dicen: no peleen, hijos, tiene que haber paz, tienes que amar, pero nos estamos peleando con la esposa, nos estamos peleando con el esposo. Tus hijos van a ser la sombra de lo que tú eres. Los martes estamos hablando de paternidad. Y el hermano Víctor compartió su testimonio. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando un hombre golpea a su esposa? Los hijos empiezan a crecer con una gran falta de identidad y con rechazo. Y un hijo siente una gran impotencia porque papá está golpeando a mamá, está ofendiendo, no solamente físicamente, sino verbalmente. Y el hijo siente tanto dolor que dice, llega a odiar al padre y dice: yo nunca voy a hacer lo que mi padre está haciendo, pero se repite la historia. Y el hermano Víctor compartía su testimonio, cómo él veía que su papá golpeaba a su mamá. Y cuando él empieza a crecer y tenía a su esposa, se repite la historia. Y lo digo porque lo compartió. Él empezaba a golpear a su esposa. Qué tremendo. Porque el hijo siempre va a seguir tu sombra, no tus palabras. Estamos entendiendo la palabra en esta mañana. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tenemos que alinear. Yo creo que el Espíritu Santo hoy está poniendo una plomada y hay algunos matrimonios que están chuecos. Hay algunas familias que están torcidas. Mira, mi hermano, tú no puedes pedirle a tu esposa que sea íntegra si tú no eres íntegro. noche. Amado, la integridad de tuya es la integridad de tu esposa. Escucha lo que te digo. Es más, vamos a cerrar esto para no. Varón que me escuchas, la integridad tuya es la integridad de tu casa. Tú no puedes exigirle a tu esposa que sea íntegra cuando tú eres un adúltero. Tú no puedes pedirle a tu esposa que ella sea pura cuando tú tienes otras mujeres que no es la tuya. Mujer, tú no puedes decirle a tu esposo que él sea íntegro cuando tú no lo eres. No puedes decirle a tus hijos que sean íntegros cuando estás metido en pornografía. Todo empieza con nosotros. La integridad tuya, varón, es la integridad de tu esposa, y la integridad de ustedes es la integridad de los hijos. Y la integridad de una familia es la integridad de una iglesia. No podemos tener una iglesia fuerte si no hay familias fuertes. Por eso estoy hablando de que no se trata de apariencia. Apariencia es quien piensa en quién eres tú. Yo puedo pensar que aquí hay familias muy bonitas, muy unidas, pero en el seno de la familia solamente tú sabes cómo está tu matrimonio, solamente tú sabes cómo está tu casa. ¿Cuántas veces yo no escuchaba que decían, qué bonita familia, pero no tenía nada de bonita, había mucho problema? Entonces, si no tenemos familias fuertes, no podremos tener una iglesia fuerte, porque la integridad de la iglesia es la integridad de una familia, y la integridad de la iglesia es la integridad de una ciudad, y la integridad de una ciudad es la integridad de una nación. Por eso estamos como estamos. Por eso la iglesia ha dejado de ser la sal y la luz, porque hace falta integridad. El problema de todo es integridad. El problema que hoy tenemos en las naciones, amados, el problema más grande no es el problema de finanzas, no es la economía, no es el problema de violencia, de secuestros, de abortos. El problema más crítico que tenemos nosotros como nación es la desintegración de la familia, porque la familia es la fábrica donde Dios trabaja. Póngase de pie. Hay gente aquí que tiene que poner reglas en casa y decirle a sus hijos, después de las 10 de la noche, cero internet. Hijo, después de las 10 de la noche, cero internet en tu tableta, cero internet en tu teléfono, cero internet, cero televisión, haz cosas de provecho. Hay gente que tiene que empezar a meter disciplina en su casa y empezar a educar a sus hijos en justicia. Mi hermano, así como está de pie, yo solamente quiero decirle que usted tiene que amar a sus hijos por igual. Usted no puede amar más a uno que otro, porque eso trae división en la familia. Usted tiene que ser justo con todos, porque eso le pasó a Jacob y a Raquel. Perdón, a Isaac y a Raquel. Uno amó más a Jacob y el otro amó a Esaú, y eso trajo problemas. Y se repitió la historia cuando Jacob, siendo anciano, él mismo tejió la famosa túnica de colores. ¿Y qué problemas trajo esa túnica de colores? Porque se la dio a José, el más pequeño de la familia. ¿Sabe cómo terminó esa túnica? Despedazada y llena de sangre. Tú tienes que amar a tus hijos por igual. Y tú tienes que saber algo en esta mañana. Que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Eso quiere decir que tus hijos no son tus hijos. Que tus nietos y tus bisnietos son hijos de Dios. Te los tiene prestado para que tú los administres. Porque tú, porque más que quieras, no puedes añadir un día de vida a ellos. Por eso tienes que ser un buen administrador y educarlos. Esta semana yo escuchaba un hombre que su hijo falleció, su hija falleció. Y este hombre decía, ese hombre tiene dinero, decía, daría yo todo para que mi hija regresara. Pero eso es imposible. Su hija no puede regresar. Hay dos cosas que tú tienes que saber para que tengas una identidad sana y correcta. ¿De dónde vienes y quién es tu padre? Tú tienes que saber que Dios es tu padre. Y tienes que saber que vienes del cielo, vienes de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen revelación en esta mañana de que Dios es su padre? No, vuelvo a preguntar, présteme atención, no se me distraiga. ¿Cuántos en esta mañana tienen revelación de que Dios es su Padre? En una ocasión se le acerca un joven a Jesús, se pone de rodillas y le dice, Maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llama bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Amados, quizá en tu vida hayas experimentado algo difícil. Pero hoy tú tienes que entender que por más difícil lo que hayas vivido y lo que aún puedas estar pasando, tú tienes que partir de que tienes un Padre bueno, de que Dios es un Padre. Yo quiero que ahí en tu lugar, amado, en esta mañana tú puedas orar. Puedas levantar una oración. Y decirle, Espíritu Santo, dame revelación de quién soy. Porque quizá en esta mañana haya alguien aquí que no tenga una identidad de quién es en Cristo Jesús. Pero hoy declaramos que esta palabra ya da, trae revelación a tu vida. Que quizá no sabías quién eres, pero ahora sabes quién eres. Que quizá habías cuestionado yo por qué nací en esta familia, si hubiese nacido en otra casa, si mis padres fueran otros, mi condición sería distinta. No, Dios te puso en ese lugar porque Él tenía un plan y un propósito. Pero tú tienes que saber que tú vienes del corazón de Dios y que Dios es tu Padre. Que tú no vas a llegar a ser alguien por las cosas que puedas lograr, sino que tú ya eres alguien. Eres un hijo de Dios y viniste con un propósito a esta tierra. Vamos, levanta tus manos al cielo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas revelación. Porque la paternidad no se enseña, la paternidad se imparte. La paternidad se revela. Oh mi Dios, quizá aquí había alguien que aún haya sido cristiano o haya nacido en un hogar cristiano, pero no ha tenido esa identidad de saber de dónde viene y de quién es su padre. Quizá hay alguien aquí que su padre lo abandonó, que su madre lo abandonó, que no sintió amor, cariño de papá, que papá nunca le dio un abrazo y le dijo, hijo, te amo, hijo, sabes que yo te amo. A lo mejor nunca papá te abrazó. Nunca mamá te escuchó. Estaban más pendientes de otras cosas que de ti. Pero hoy tú tienes que saber que hay alguien que siempre te ha amado. Porque viniste y naciste de Él. Naciste del corazón de Dios. Tú tienes que saber que tú vienes de la eternidad. Y hoy te digo las mismas palabras que le dijeron al profeta Jeremías. Hoy te digo en esta mañana, amado hermano que estás aquí, que antes que estuvieras en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Antes que estuviera tu madre embarazada de ti, Dios ya te conocía. Y tú viniste con un propósito específico. Porque Él, como perito arquitecto, Él hizo un diseño exacto de qué es lo que tú ibas a hacer. Tú viniste a esta tierra con un propósito muy definido y específico. Padre, yo declaro en tu nombre poderoso la revelación de identidad en esta mañana, la revelación de tu paternidad. Si alguien se sentía bastardo, algún espíritu de bastardía estaba operando en alguien, Padre, hoy lo echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús. Y hoy declaramos la impartición de tu Espíritu Santo, que trae revelación de tu paternidad, de quienes somos en ti. Gracias, Padre, porque quizá padre, madre, hermano, hermana nos ha rechazado, pero hoy tenemos la revelación de que tú nunca nos has abandonado, de que tú siempre has estado con nosotros. Padre, gracias. Gracias porque tú nos conociste desde la eternidad. Por eso nos predestinaste. Padre, que lo que tú predestinaste se cumpla en nuestras vidas. Padre, yo bendigo cada hombre que está aquí, cada mujer que está aquí. Y yo declaro, Señor, que el propósito por el cual venimos a esta tierra se cumple en el nombre poderoso de Jesús. Tú eras ya en mi corazón. Vamos, adóralo allá en tu lugar. En mi mente te creé antes de nacer. Muchos de los problemas que tú tienes en día tienen que ver con tu infancia. Me alegré. Padre, hoy declaro sanidad de toda herida en el alma. En el nombre poderoso de Jesús. Toda herida sea sanada. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de rechazo hoy se va de tu vida en el nombre de Jesús. Sí, Señor. De amarte, mi hijo, mi hija, mi hijo. Toda palabra de maldición que fue lanzada sobre tu vida, aún por tus padres, hoy la rompemos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos la libertad del Espíritu. En el nombre de Jesús. Dale gracias por ser hijo, porque Él es tu Padre. Dale gracias, porque Él te amó. Y te amó no como estás ahorita, sino cuando estabas en la droga, cuando estabas en el alcohol. Así te amó, así de grande es su amor. Así de grande es su amor. Te creé antes de nacer en tu formación. Me alegré tanto, tanto. Sí, Señor. Cuando te pensé, ya no pude parar de amarte. Me santifiqué. Vamos, empieza a adorar ahí en tu lugar. Si has entendido la palabra en esta mañana, dile: Padre, gracias porque me amaste. Gracias por la clase de amor que tú me has tenido. Y dile: permite que yo pueda ser un buen esposo. Que yo pueda ser un buen padre para mis hijos. Que yo pueda ser una buena esposa. Siente por un momento. Yo quiero que terminen estos preciosos niños. Ellos no van a ser alguien. Ya son. ¿Cuántos entendieron la palabra en esta mañana? No, ellos no van a ser, ya son. Ellos tienen identidad. Son hijos de Dios y son tus hijos. Mire qué belleza. Ellos representan una generación. La próxima vez que me toque predicar, voy a hablar del manto de Elías. Una mayor unción, un mayor poder en la siguiente generación, que son ellos. Pero yo quiero orar por ellos para bendecirlos, para que ellos puedan tener una identidad sana. Y ellos puedan crecer con una identidad sana. Y ellos puedan impactar a su generación. Pero hay un niño que a mí me llama mucho la atención. Es él. Porque este niño es un adorador. No sé cuántos se hayan dado. Tiene una rítmica, Marcos, cuando danza. De repente lo veo postrado. adorando. Esta semana estuvo en la casa él, su papá estaba ahí trabajando y me lo, no sé por qué me lo llevó. Ya le pusimos ahí unas caricaturas. Y yo nomás, mi esposa me dice, ponía una canción, terminaba y la repetía, terminaba y la repetía, terminaba y la repetía. No es usual en un niño de esta edad. Estaba más atento a la canción que a la caricatura. Y era la canción, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Qué bendición! Yo a este niño lo voy a becar para que sea un excelente músico. Porque su papá tiene mucho talento, pero su papá a lo mejor de niño no tuvo la oportunidad. Pero yo me voy a encargar que él sea un excelente músico, porque adorador ya lo es. Y que él pueda marcar a su generación. Yo bendigo a sus abuelos. Hermana Gloria, sigue educándolo. Guarde su corazón de él. Yo lo bendigo. Pero hay otro niño que me llama mucho la atención. Bueno, todos, pero hay unos. ¿Dónde está el chiquitito? Alguien me preguntaba, ¿quién es el chiquitito? Les voy a presentar al chiquitito. Ven, chiquitito. Ven. Ven, papito. Bueno, él es el chiquitito. Aarón le puso su apodo chiquitito. ¿Saben? Este niño, su mamá lo trae en la oración de 11 de la noche a 2 de la mañana. Ahí está. Por ratos despierto, por ratos durmiendo, pero ahí está como Samuelito. Ayer lo vi evangelizando en Yaxcopoil. Ahí estaba su mamá y bendigo la vida de su madre. En una carriola llevaba al más pequeño y él iba atrás. Y él quizá ni entienda qué hacía en Yaxcopoil yendo casa por casa. Pero yo sí sé la impartición que él está teniendo. Por eso yo le invito a usted que no me deje a sus hijos en casa. Cuando vayamos a evangelizar, agarre a su hijo, llévelo a evangelizar con usted. Mi padre lo hacía conmigo. Por eso dice la escritura, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo no se va a apartar. ¿Sabe? Aarón desde hace mucho tiempo me decía, el chiquitito va a ser pastor. Y Aarón tiene buen ojo para eso. Me decía, así como lo ves, chiquitito va a ser pastor. Y yo creo que este niño va a ser un pastor. Miren, tenemos a alguien que va a dirigir la alabanza, tenemos a otro que va a estar pastoreando. Yo creo que aquí hay maestros, aquí hay profetas, hay apóstoles, hay evangelistas. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendecidos niños. Pónganse de pie y vamos a orar para bendecirlos. Amado, estos niños no son de usted. Estos niños son de Dios. Padre que estás aquí, yo quiero que tú sepas, madre que estás aquí, antes que estaban en tu vientre, estuvieron en el corazón de Dios. Por más que tú quieras, no puedes añadirles un día más de vida. Ellos le pertenecen a Él. Instruye al niño en su carrera. Y aun cuando estén grandes, no se van a perder. Tristemente, en mi generación éramos como 100 cuando éramos niños y quedamos muy poquitos en el Evangelio. Y podía yo contar con los dedos de una mano cuántos estamos sirviendo al Señor. Qué gran responsabilidad tiene usted que sus hijos no se pierdan. Usted tiene que instruirlos en casa. Usted tiene que darles ejemplo en casa. Vamos, extienda su mano y empiece a bendecirlos. Empiece a bendecirlos. Anita va a ser pastora igual. Bendecimos a cada uno de ustedes. Padre, bendecimos a estos niños. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos que no son producto de la casualidad, sino que ellos vinieron a esta tierra con un propósito. Quizá algunos de ellos no tienen a su padre físico porque papá los abandonó. Pero, Padre, yo declaro aún a su corta y temprana edad la revelación de tu paternidad. Yo declaro que ellos tienen una identidad de quienes son en ti. Porque ellos saben de dónde vienen, porque saben que vienen del cielo, vienen del eterno, y porque saben que tú eres su padre, que tú eres su padre, porque siempre has estado en el corazón de ellos. Padre, esto que estamos hablando es espíritu, y esto que estamos hablando va al espíritu de ellos. Así que de espíritu a espíritu declaramos en esta mañana la identidad de quienes son en ti, la identidad y la revelación de dónde vienen y de quién es su Padre. Padre, bendecimos cada llamado en ellos, la profesión en la cual se vayan a dedicar. Padre, declaramos que se abrirán las puertas a la universidad, que serán buenos estudiantes, que no estarán reprobando, sino que sus padres también los van a instruir en tus caminos en justicia. Padre, yo oro por los padres de estos niños. Yo declaro que tú les das la sabiduría para que no les hablen, sino que ellos les modelen cómo tienen que conducirse. Padre, yo los bendigo a cada uno de ellos. Los bendecimos con salud, con prosperidad. Yo declaro que ellos son una rama fructífera, y donde ellos se paren puedan dar frutos. Que ninguno de ellos se perderá, sino que ellos permanecerán en tus caminos. Padre, oramos para que ninguno de estos niños se pierda, sino aun cuando tengan 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, sigan en tus caminos. Cuando tengan 20 años, cuando tengan 30 años, sigan en tus caminos. Padre, guárdalos. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos. Guárdalos, mi Dios, y líbralos de todo abuso. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que sus corazoncitos son sanados de todo rechazo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Vayan con sus papás. Vayan con sus papás. Vamos, hermano, abrace a su hijo, bendígalo. Bendígalo, bendígalo. Denle un abrazo a sus hijos y bendígalos en esta mañana. Ellos son una extensión de usted. Ellos le van a representar a usted. Porque Dios es un Dios de generaciones. Abrácenlos y bendígalos. Volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Eso está hablando de restauración. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. A Él sea la gloria. Declaramos hijos con identidad en esta casa. En el nombre de Jesús.